Y en la continuidad del programa, la voz de Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario, además de director del Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini, que, pensando en voz alta, nos ayuda a todos a pensar. ¿Cómo va, Juan? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Poli. ¿Qué tal? Mirá, me quiero sumar no solo al homenaje al Pepe Mujica, en fin, lo que muchísima gente democrática de nuestro continente y del mundo valora de este notable personaje de nuestro continente. Digo de nuestro continente porque me parece esencial colocarlo como un líder continental, ¿no? Ahora bien, dos o tres cosas, porque como es lógico, hay lecturas muy diferentes sobre su vida, sobre su legado, en fin, sobre toda su trayectoria. Digo es lógico porque desde visiones de la derecha hay una lectura, desde las visiones de la izquierda otra, y con todos los otros matices, en fin, para instalar una sensación, una ideología alrededor del personaje. En general, desde los sectores autodenominados moderados, desde los sectores de la derecha liberal, para excluir a los sectores de la derecha y ultraderecha profascista, que los hay en Uruguay, los hay acá y los hay en todas partes, pero en general hay una tendencia, yo diría, en términos políticos literarios, a que todo el filo de la trayectoria, de la ideología de este notable personaje sea mochado, y que entonces, en vez de haber sido un personaje filoso que cuestionó al sistema, que luchó contra el sistema capitalista de su país y latinoamericano, transformarlo en una suerte de daga de madera sin ningún filo, ¿no es cierto? Yo creo, en definitiva, que en primer lugar siempre fue fiel a sus convicciones, tanto las de muy joven, en la que fue guerrillero, como cuando a lo largo de toda su vida. Segundo, solamente se puede resistir una presión de 13 años, de los cuales 8 o 9 estuvo en un pozo, justamente porque hay una convicción ideológica muy, pero muy firme, muy determinante, y creo que eso es otra cosa que debe ser rescatada en estas épocas de debilidades en las convicciones. Creo que es un punto central de su vida. Y bueno, y por último, yo diría, no dejó de ser nunca un rebelde humanista, o sea, un hombre que no dejó de ser un rebelde y que siempre defendió causas humanistas tendientes a mejorar la vida de su pueblo, la vida de la sociedad. Reitero, y siempre tuvo una actitud muy latinoamericanista, e incluso universalista desde el punto de vista humano. Mirá, estaba haciendo un flyer para, en fin, para mi partido, y encontré una frase de él muy interesante, que creo que lo pinta, ¿no? Lo imposible cuesta un poco más, y derrotados son solo aquellos que bajan los brazos y se entregan. Ese es el punto, por eso las convicciones. Jamás bajó los brazos, jamás se entregó, ni cuando fue presidente de su país, ni cuando estaba en un pozo. Bien, qué bueno pensarlo así, ¿no? Y también qué bien darse cuenta de cómo la derecha nunca perdona. Aún en el día de la muerte de Pepe Mujica, sus enemigos ideológicos en la gran batalla que tal vez divida a la humanidad, reflotan los prejuicios de siempre en lugar de centrarse en las cosas importantes de siempre. Sí, y por eso insisto en esto de la lectura, ¿no? Porque como hay un impacto social enorme, entonces se trata de actuar en la sociedad, en el pueblo, para que las conclusiones y el ejemplo sean, en fin, vistos de un lado o del otro, en el caso de ellos, tratando de, insisto, de transformarlo en una suerte de moderado que tuvo un episodio juvenil guerrillero, pero que luego se adecuó y ya entonces pasó a ser un viejo bueno. Eso es una lectura, en definitiva, absolutamente falsa. siempre fue un gran luchador contra el sistema y a favor de los pueblos, y enfrentó las consecuencias en cada momento histórico. La misma pasteurización con que se trató después a la figura de Nelson Mandela. Abrazo grande, Juan. Chau, Carlos, chau. Juan Carlos Junio, ayudándonos a pensar.